アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Chikai, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Así es, Radio Anime Nexus. Pues sí, ya estamos aquí transmitiendo. Muchas, muchas gracias, gracias a Tito, que nos pasó controles. Muchas gracias, mi querido Tito. Un besotote, mi querido Tito. Qué bueno que te gustó mi desempeño en la entrevista con Anita Lobo. Sí, la verdad traté de estar lo más seria posible, lo más calmada, pues para que la entrevista se llevara de forma correcta por respeto a los escuchas y a Anita Lobo, por supuesto. Jikai, pues ya es hora de que Alianza Anime esté al aire. Así es, esto que está comenzando es Alianza Anime. Me presento, yo soy DJ Aomen. Y pues nosotros, es nuestro turno de continuar la diversión aquí en Radio Anime Nexus. Ya saben, pedidos, dedicatorias y demás al Skype, que es DJ Aome 03. Todo junto y en minúsculas. En Facebook también tenemos un grupo ahí súper secreto que nadie conoce. Un Facebook que se llama... Nuestro grupo de Facebook es Chat Alianza Anime. Con todo gusto ahí te puedes incorporar y ya estaremos comentando lo que es tema del día, todo lo referente a la transmisión. Todo lo que se nos vaya ocurriendo, ahí lo comentamos, de favor. Y el primero en saludar es Melanio. Hi, DJ Yaome, como cada martes, aquí tu friend soñado, oyente, puntual a la cita como de costumbre. Más con este tema que va a ser muy candente. ¡Ah, caray! ¿A poco sí, mi estimado Melanio? Pues, ¿qué sueños habrás tenido? Charlie García, hola Charlie, bienvenido, muchas gracias, él nos desea suerte en el programa. Gracias, gracias. Y Camina presente como cada martes, muchas gracias mi querido floor manager. Un besotote para el buen Camina, este muchachito que nos cae tan bien. Morita Kazama, así es, ya está comenzando Alianza Anime, así que cámbiala tu computadora porque nosotros vamos a comenzar. Mi querido Fargerus, Moshi Moshi, hi, aquí ya estamos en sintonía, muchas gracias mi querido Fargerus. Jikai, es Jikai, lobito es Jikai, es que el lobito me dice Shikai, no es Jikai. Así desde lo más profundo de tu ser. Ok, aquí Mysterion nos saluda también en Facebook. En el Sky está Marquitos Gómez. ¿Qué onda, Marquitos? ¿Vas a estar en Face? Y acá en el Sky, bueno, dice, aquí estoy yo también, ok. Gracias. Gabriel Moya nos agrega al Sky. Muchas gracias, Gabriel. Y Areli, ¿qué nos comentas? ¡Aome! Llego a tiempo. Espero estés bien, aunque por esta vez solo hablaré poco debido a que tengo examen, ya que... ¡Qué mala onda! Pero ni modo, como dice mi padre, la escuela es primero, chicos. Por eso ya me porté bien hoy y voy a hacer mi tarea acabando transmisión. No la pude hacer antes. Por eso voy a ser buena chica y voy a hacer mi tarea después. Ustedes no hagan eso. Aquí anda Carlitos Imán. Hola, Carlitos. Dice Lobito, es que lo digo así porque eres una chica. Y para no decirte hola, chica, mejor te digo Shikai. Ay, Lobito. Así es. Bueno, vamos a presentar el tema del día de hoy. Déjenme aquí, le pongo un hola a mi querido Carlitos. Luego van a pensar que no lo saludo. Pero sí lo saludo. Jack Demantius comenta, hola DJ Yaome, ¿cómo estamos esta noche? Saludos desde Perú, muchas gracias. Pues estamos muy bien, muy bien, gracias a Kamisama. Aquí arrancando lo que es la transmisión correspondiente al día de hoy martes. Es nuestra única transmisión y no cumplimos, ¿no? Así es, cada martes nos encontrás aquí. Todos los martes de 19 a 21 horas. Si Kamisama lo permite y el sensei y todos los administradores, pues aquí seguirá Alianza Anime en Radio Anime Nexus. Areli, ¿qué nos comentas? Ok, ahorita comentamos eso. Déjame presentar el tema del día, porque si no se me va a pasar. Ok, el tema del día es el siguiente. ¿Y tú alguna vez has soñado con algún personaje de anime? ¿Y de qué ha tratado tu sueño? Eso es lo que queremos que nos comentes el día de hoy. Así es. ¿Y tú? Ok. ¿Y tú alguna vez has soñado con algún personaje de anime? ¿Y de qué ha tratado tu sueño? Yo tengo tres sueños. Bueno, dos ya están ahí publicados. Ahorita les comento el primero. Porque si no, qué chiste. Hasta los puse en YouTube, de tan locos que estuvieron mis sueños. Pero en fin, ese es el tema del día de hoy, chicos. Así que espero que me acompañen ahí comentando. Y por supuesto, pedidos musicales están abiertos. Así que ya lo saben, pedidos con los siguientes datos: el nombre del anime, nombre de la canción, nombre del intérprete. O si no quieres tanto choro, mándeme el link de descarga de esa canción. Así se me hace más fácil. Y de esa página precisamente, como lo está publicando Winry, como lo está publicando Fox Sniper, como ellos, de esa página precisamente, por favorcito. Ok, bueno, vamos con el primer pedido musical, que es un autopedido. Vamos con este pedido y enseguida regresamos ya para entrar de lleno a lo que es tema del día. Pero muchas gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Esto es Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo, formaremos la alianza. Shikai, comenzamos, bienvenidos. Tudo GK, y estamos de regreso. Muchas gracias por continuar en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Adam nos saluda aquí en el Sky y dice: hola DJ Aome, Soranosuke otra vez. Creo que los pedidos son por aquí, así que podrías poner el opening de Leaderboard Dance. La canción es de Rita, este es el link de YouTube. GK, muchas gracias. Un saludo y un abrazo para ti. Oh, qué amable. Gracias. Gabriel Moyo en el Sky nos saluda y dice: sí, de hecho soñé con Kirito y Azusa y Asuna. Una vez empezando SAO me llegó una convocatoria desde Japón junto a una caja que contenía un Neighbor Gear. Tuve que entrar a ayudar a terminar SAO. Jaja, y casi muero. Lo raro, me encontré con mis compañeros de escuela. Saludos desde Malargue, Mendoza, Argentina, planeta Tierra, Vía Láctea, Universo. Ok, saludos. Marquitos, dice: yo no puedo subir la música a esa página ya que me carga copyright y me cancela la cuenta. No. Ok, Shikai, Marquitos. Y Areli dice: yo soñé con mi Tomoe como Nanami de Soy una Diosa, ¿y ahora qué? Lo estaba según domesticando como Nanami y actuando como ella. Mi comentario del tema. Ok, muchas gracias Areli por tu comentario. Ay Dios, ¿cómo se descarga de aquí? Pues sí, ¿no? A ver, Marquitos, ahí cómo se descarga eso. Bueno, ahorita que me ilustre ahí Marquitos. Charlie dice: One Day One Dream, intérprete. Ah, sí. Buenísimo, de hecho esa la tengo por aquí. Dejen aquí, pongo esta canción y ya. Pero nos vamos con el pedido de Charlie. De Charlie, claro que sí. Oh yeah. Ok, ya. Vamos con más comentarios aquí en Facebook, que ya tengo bastantes. Mi querido Farguerus, ¿qué comentas? ¿Cómo estoy? Pues estamos muy bien, gracias. Muy bien, aquí andamos gozando de la vida. Carlitos, Iman, ¿qué nos comentas? Dice: ¿cómo va todo? Yo aquí haciéndome un traje de almohadones para los posibles castigos omenescos. ¿Pero por qué, Carlitos? Todavía se te oye emocionada por la entrevista con Ana Lobo. Pues sí, estoy muy emocionada todavía, Carlitos Imán. Que fue un sueño hecho realidad, la verdad. De hecho, desde que empecé en esto del mundo de la locución, nunca me imaginé que yo pudiera entrevistar a Anita Lobo. Nunca me lo imaginé. Ok, bueno, vámonos con más comentarios, porque hay más comentarios. Areli comenta: y el segundo sueño que en realidad fue pesadilla fue cuando Gohan mata al expertimiento, esa cosa verde, que no me acuerdo cómo se llamaba, me imagino. Bueno, en mi sueño resulta que era yo y te imaginarás cómo lo sentí. Hasta la fecha visto ese capítulo, para mí fue trauma, comenta Areli. Ok, Areli, gracias por comentar. Ok. Ok, ahorita lo vemos eso, Marquitos. Vámonos con más comentarios aquí en Facebook. Y pues me va a tocar a mí también, ¿verdad? Contar mi sueño. Bueno, pues ahorita lo andaremos comentando. Marquitos Gómez, hola a todos otra vez. Es martes, yay. Oh, por Dios, super comentario. Dice: por ahora a ver si me gana Melanio, en fin. No, pues tú ganaste, Marquitos. Yo te tengo a ti como primer comentario, No, es un duelo a muerte esto del primer comentario de tema del día. Dice: pues ahora sí es un tema muy, muy interesante y complicado. ¿Sí? ¿Es complicado? Yo no lo siento tan complicado. Y más porque las pistas que estuvieron en la semana no atiné. Pues sí, Marquitos, estaba muy sencillas, ¿eh? ¿Alguna vez has soñado con algún personaje de anime y de qué trata tu sueño? Pues sí, soñé unas dos veces con la misma con el mismo personaje. Ella es Tsundere, sí, Tsundere. Ay, Dios, algo loco tu sueño entonces, Dice, se llama Loiser Frau, por Dios, Francois Leque. No veo. Hay muchos anuncios aquí en Facebook. Leblanc de... por Dios, Bayere. ¿Quién sabe cómo se lee? Sí, ya sé. Es complicado, complicadísimo, Marquitos. Solo diré, lo hice mejor. Pues en mi sueño, como si fuera novela bien romántica, estaba en una cita, pero de la nada siento como voy cayendo para después... Pero después las nubes y de repente escucho una voz de mujer. Abro los ojos y de repente veo... que es Lois, y me dije en este sueño si era un sueño, porque cuando se ponía bueno mi sueño me despierta. En fin, así fue, aunque no son los únicos sueños con personajes, hay como 3 o 4 sueños más. Ok, pues gracias por tu comentario, Marquitos. Bastante loco. Melanio con el segundo super comentario del tema del día. Y él nos comenta, Pillón, DJ Aomehai. Mientras en Japón debaten cuál es la loli más seductora del anime, en este lado del hemisferio toca presentar otro programa más de Alianza Anime, y hoy con el tema de los sueños, esos momentos inolvidables que vivimos con algún personaje anime durante nuestros reparadores sueños. ¿Qué descubriremos hoy? ¿Has tenido una experiencia así? ¿Con qué personaje de anime? DJ Ome, ya sabes que Suseko está involucrado en alguna de tus anécdotas, muy seguramente. Pues no, todavía no conocí a Suseko cuando soñé eso. Sin más, comenzamos. Shikai, gracias por pasarnos controles por aquí. Por aquí, muchas gracias. Areli, ¿qué nos comentas, señorita Areli? Dice, listo, me voy a estudiar, si no me mata la profesora. Posdata, hablando de pistas, yo pensé que en este tema, pero creí que fuera este. Nos comenta Areli. Ok, Areli, pues bueno, a estudiar, jovencita. Muchas gracias. Gustavo Mora comenta. Claro, he soñado con varios personajes de anime, pero últimamente he soñado con Suikichu, que soy su medium, y con Lluvia Lockers, que soy su esposo y tengo una linda familia de dos parejitas e hijos. Ah, caray, bueno, interesante sueño. Fox Sniper, no, creo que hoy solo escucharé sus comentarios. ¿Por qué Fox Sniper? ¿Qué pasa? ¿Qué te separa de nosotros? Winry Najar, saludos, DJ Yaome, ¿cómo estás? Muchos saludos, Winry, pues estamos muy, muy bien. Muchas gracias. Pues respecto al tema, para mí es a veces difícil recordar lo que soñé al día siguiente, pero he soñado con Edward Elric. Claro que yo era Winry, sí, ¿verdad? Y teníamos una cita, ahora que estoy viendo Pokémon otra vez, soñé que era compañera de Ash y viajábamos por una nueva región. Uy, Winry, pues yo creo que ese sueño nunca va a acabar. Imagínate, compañera de Ash en todas las temporadas de Pokémon. Va a ser un viaje eterno. Ah, no es cierto, Winry. Charlie García, referente a Caballeros del Zodiaco, sonará curioso, pero llegué a soñar que fui Poseidón, el dios del mar, quizá porque es mi dios favorito de toda la serie, e igual. Era para tratar de derrocar a Atena y depurar el mundo, comenta Charlie García. Aquí, Paco dice que es un tema interesante. Ángel Apolo nos comenta. A ver qué nos comentas. Dice, hola, feliz martes. Mi sueño no es de anime, pero soñé que era el Avatar. Ok. Volaba con el planeador del viento, realizaba escaleras de tierra y soltaba rayos. Fue un extremo divertido. Se trataba de que me estaban persiguiendo. También soñé en una ocasión con el juego de Borderlands, con que volaba los Waps. No es anime, pero se le acerca. Bueno, Pues de preferencia que sea de anime, por favor. Sí, nombres dificilísimos. Un día me voy a ahogar. Dice Pargueros Jikai. Ok, gracias. Y Camina se burla de que me ponen nombres difíciles de pronunciar. A ver qué nos comenta aquí Carlitos. ¿Cómo sería un sueño donde DJ Yome se encontraba con Inuyasha y de pronto parece Ome Higurashi? Pues sería bastante loco, ¿no, Carlitos? Dice, yo soñé con alguien y justo cuando me iba a decir algo, que me jalan y despierto y yo, no se vale, comenta Carlos Imán. Y me traumó porque era alguien de quien estuve muy enamorado. Ay, ay, ay. Sí, ¿quién era, Carlitos? A ver, confiésate. Un saludo a mi querido Valente, fiel escucha desde hace tiempo. Muchas, muchas gracias. Vamos a continuar con dos comentarios y ya nos vamos a pedidos. Ay, Melanio, super comentarios que nos pone Melanio. Ok, Melanio comenta. Dejen poner otro Angelus porque sí lo va a meritar la lectura de este comentario de Melanio. Melanio, quiero comenzar la noche, DJ Yome, contándoles el que quizás sea el sueño más memorable que he tenido. Como sabrán muchos, siempre he dicho que mi amor platónico ha sido Inori Yusuriha del anime Glitty Chrome, y es ella con quien tuve este hermoso sueño y anécdota. ¿Ha sufrido alguna vez la... ¿qué? ¿Parálisis del sueño? Esa sensación de despertarte a medianoche y no poder moverte. Pues mi sueño comenzó así. Me desperté sin poder mover músculo alguno. Esto ya me había pasado muchas veces, así que estaba acostumbrado. Al rato que pude moverme ligeramente, vi una chica sentada en la esquina de mi cama. Se trataba de Inori. Por un instante me asusté como cualquiera, pero de cierto modo me alegró verla. La vi a ella sin decir nada. Yo aún no podía moverme del todo, pero alcancé a decir su nombre. Al instante ella giró la cabeza hacia mí y pude ver claramente que estaba llorando. ¡Ah, caray! Trataba de decir algo, pero no salían las palabras. Y es ahí donde las cosas de un sueño empezó a sonar una melodía. Era de Part 2, el ending de la serie. Ella se movía hacia mi lado y con su mano derecha tocó mi mejilla. Luego empezó a cantarme la canción. Ella entre lágrimas y yo con los ojos en un estado de llanto me puse a tratar de cantar junto con Inori. Las palabras salieron de mi boca milagrosamente. Viéndonos fijamente acabamos duando la canción posteriormente, y al terminar la canción... ella se acercó a mi cara y juraría por lo que más amo en este mundo que ella me dijo gracias. ¡Órale! Y al instante de ello, desperté de un sueño que nunca más se repitió y que siempre llevaré en el corazón. Me puse un poco poético en esta narración, pero creo que era necesario hacerlo, DJ Yome. Jikai, pues muy interesante, ¿eh? Ese sueño. Nunca me ha pasado eso, por cierto. No, yo no soñé con... bueno, ahorita les cuento con quién fue. Por cierto, que hoy hay partido de la selección mexicana, ¿verdad? De hecho, creo que ya empezó la transmisión. Así que me voy a estar disputando otra vez los escuchas con la selección mexicana. ¡Ay, no puede ser! ¡Qué suerte! Casi siempre tocan en martes los partiditos esos. ¡Híjole! Marquitos Gómez, super mega comentario, super, de Melanio. Vaya, si es un manga sueño, y digo mega sueño. Soranosuke Tamashi comenta. Hola DJ Yaome, me alegra saludarte otra vez, muchas gracias. A mí también, qué bueno que nos escuches. Una vez soñé que los personajes de Shaman King, en ese momento mi serie favorita, me ayudaban a escapar de un lugar donde tenían atrapadas a muchas personas, no recuerdo para qué. Experimentos, asesinatos, por diversión, quién sabe. A pesar de todo, fue genial estar con ellos y apoyarnos unos a otros, sobre todo con John Asakura. Asakura, me encanta ese personaje, comenta. Y aquí Melanio vuelve a comentar. Pero bueno, ahora bien, en mi vida he tenido muchos sueños locos con personajes de anime. ¿Cómo olvidar aquel sueño donde luego aparecí en el mundo de Date Alive y si pude conocer a Toha, Yoshino, Kurumi, Kotori y demás? Aunque claro, no pasó nada pervertido, pero vaya sueño. Pasamos conversando tonterías acerca de la infidelidad y cosillas así. Ay, qué loco sueño, Melania. Les días, ja. Anoche soñé con Levi Ackerman de Shingeki no Kyojin. Estamos en una fiesta o algo así. De repente estaba peleando con Magneto, el de Days of Future Past. Ah, caray, la película de los X-Men. Ya están mezclando aquí series. Eso estrenó hace como 2 semanas. Yo creo que ese sueño se ve a que he estado leyendo muchos fics de él con Misaki, comenta Les Díaz. Ok, Melanio, ¿qué nos comentas? Ok, ¿qué es? No, ok. Ay, pues dime primero eso. Ok, Melanio. ¿Quién más nos cuenta por aquí? Mi querido Valente. Hola, hola, Fernanda. Mejor DJ Aome, mi querido Valente. Hola, ¿cómo estás? Dice Carlitos. Dice, no lo diré porque como ya dijiste, solo personajes de anime. Sí, de favor, solo personajes de anime, chicos. Bueno, vámonos con los siguientes pedidos musicales y enseguida regresamos. Ustedes no se despeguen de la transmisión de Alianza Anime con DJ Aome. Jikai, ya regreso. Keep on. 蓋をしないで Chica, ahí estamos de regreso. Muchas gracias por seguir en sintonía de Alianza Anime con DJ Aome. Ok, ya son las 7:49 de la noche, hora México. Oh, por Dios, ya vamos a cumplir nuestra primera hora de transmisión. ¡Qué rápido! Melanio vuelve a comentar. Otro hermoso sueño fue con mi bomba sexy black. ¡Ay, Dios! Hanekawa. Pero repito, en ninguna de mis anécdotas pasó algo pervertido ni nada. La curiosa de este sueño fue que durante las casi 8 horas de sueño que tuve, en realidad, durante el sueño habrá pasado 2 o 3 días en los cuales yo y Black nos fuimos de viaje a una isla a buscar un tesoro oculto. Suena raro, ya que muchos en mi caso habrán pensado que se me salió mi lado hentai, pero lamentablemente no fue así. Dígase que en muchos de mis sueños yo no me di cuenta que era un sueño, sino por el contrario, viví el momento. ¡Órale, Melania! Sora Nosuke comenta también, cuando tenía como 11 años soñé que era un maestro Pokémon. Creo que apareció Ash en el sueño peleando conmigo, fue como vivir un sueño de niño. Pero que en el fondo sabes que solo así será realidad. Ahora mis sueños son menos y aunque bizarros, no he vuelto a soñar con personajes de anime. Sí, yo tampoco, ¿eh? No he vuelto a soñar así con personajes de anime. Melanio, ¿cómo olvidar mi cita ficticia en sueños con... ¡ay, Dios! Suigitou del anime Rosen Maiden. Para los que oyeron el programa de ¿cómo le confesarías al personaje de anime que amas? O algo así del tema, ok. Me puse poeta y romántico durante ese sueño, ya que pude salir del letargo de ello y logré recordar que era... No, oh, por Dios, a ver, del letargo de ello y logré recordar que era un sueño y que tenía que aprovechar la oportunidad para declararme. Ahora bien, lo que no le comento fue que luego de la confesión yo y Shui nos fuimos a jugar un juego de juegos de baile. No sé cómo rayos pasamos de un parque a un Land Center, pero ya ves que así son los sueños, comenta Melania. Álvaro González, hola DJ Aome, hola Álvaro, bienvenido. Dice, saludos DJ Aome, con respecto al tema de hoy, he soñado en pocas ocasiones con personajes de anime, o concretamente con un anime, o el primero que recuerdo trata sobre un episodio de... Hyokou no Kaidan, historias de fantasmas, en donde había un fantasma que le cortaba las piernas a los estudiantes que eran atletas. Y el segundo que recuerdo más bien estaba basado en videojuegos, en un videojuego llamado Kingdom Hearts, en donde soñé la batalla contra el boss final al estilo anime. Ok, gracias Álvaro por comentar. Carritos y más se confiesa y dice, bueno, yo no he soñado con algún personaje de anime, pero sí con mis propios personajes. Ah, por Dios. De hecho, yo no he soñado con este Kaoru Kuno o con las cuatro reinas. Imagínense nada más cómo estaría ese sueño. Pero no, fíjense, no me ha tocado soñar con ellos. Melanio, ¿cómo olvidar? Ay, no, me pasó un comentario, ¿verdad? A ver... Ya no responde Facebook. Ahí está. Melanio dice... memorable sueño con mi fantasía Hanekawa del anime Monogatari. Y ojo, no Black Nakehawa, sino Hanekawa, que claro, son las mismas personas, pero Hanekawa es una versión humana. Ahora, con Hanekawa tuve un sueño muy excéntrico, ya que durante la escena no pasamos conversación acerca del anime donde ella sale, o sea, Monogatari. Fue algo loco, ya que le hice spoiler de lo que le iba a pasar en los días posteriores. ¡Ah, imagínense! Oye, estaría muy bien ese tema del día que se me está ocurriendo. Sí, ¿verdad? Si tú pudieras prevenir a algún personaje de anime, ¿qué le dirías, no? Sí, por ejemplo, en Ranma... Que no sé, no vayas ahí a los pozos de Yusenkyo, Ranma. Te vas a convertir en mujer y tu vida va a ser un infierno. Sí, es un muy buen tema del día. Bueno, luego vemos eso. Anita Uzumaki, hola a todos. Hola, DJ Yaome, me encanta tu voz. Ah, muchas gracias, Anita. Anita, me recuerdas a alguien, pero ¿a quién será? Soy nueva en el grupo. Enviando el tema del día, si sueño bastante con personajes de anime como Sao. Son bastantes grandiosos, por ejemplo, cuando soñé con Sword Art Online, me acuerdo que hacía equipo con Kirito-kun y luchábamos para desbloquear el juego. Algo similar cuando soñé estar con el mundo de Naruto. Qué raro sueño. En fin, curiosamente siempre sueño con el último anime que veo antes de acostarme. Saludos. Ok. Gracias. Luis Salvador. Una vez soñé que estaba en el antiguo Egipto. Vi un sujeto llamado Sabat-Nur peleando contra los tres dioses egipcios y una voz femenina que decía ven. Y ya no recuerdo más, comenta Luis Salvador. Carlitos Imán, ¿qué nos comentas por acá? Aquí nos comenta Carlitos, dice: hay que abrirle un blog especial al señor Melanio. Comenta Carlitos Imán, pues ya lo estoy pensando, Carlitos. A chicos como los envidio. Yo muy rara vez sueño con dibujos animados. Los últimos que he tenido han sido de mis personajes. Las pistas de DJ Blue, comenta. Ya te imaginé, comenta Carlita Simán. DJ Blue Aome. Imagínate la canción. Parguerus. Yo un sueño de anime era que un capitán... ¿qué? De los pecados... Yo era el capitán de los pecados capitales de Nanatsu no Taizai y peleaba con los caballeros sagrados, comenta Mikio Fargerus. A ver, vamos a ver aquí, ¿no? Es porque Valente que comenta. No, Mikio Valente, por favor, dígame DJ Yaome, por favor, por favor. Ya son las 8 de la noche, qué rápido. No, yo no. Es que me preguntan aquí, le digo que no. Aquí, mi querido Lobito, ¿qué comentas, Lobito? Dice, mira, el pedido que te hice, quizá te guste, no sé por qué ese personaje se me figura a ti. No sé cómo eres, pero así te imagino, qué loco. Ok, gracias, Lobito. Pero al menos esa imagen tengo de ti, qué genial que fueras así. Bueno, pues vamos a ver tu pedido. A ver si cumplo las tus expectativas, ¿no? Ok, y en media hora comienza el partido de México, DJ Yaome. Así que apúrate. Que se van los ran, escuchas. Me quiero Melanio, dales chance de que escuchen sus comentarios, por favor. Ya no comentes tanto. Que me los apantallas. ¿Por qué así te se perdió, Eron? ¿Qué? Bueno. Que Camina se le fue el internet y ya. Se cortó un poco ahí el podcast. Ay, ya está mi pedido sonando. A ver, déjenme pongo acá. Y regreso hasta acá. Muchos comentarios, ¿eh? Y aquí en el Sky, ¿quién nos comentan? A la Rance dice: hola, DJ Yao, ¿me podrías poner Kinga y Nai? Minai de Do As Infinity, porfa, saludos. Claro, con todo gusto. Nos vuelven a agregar. De Argentina, oh, genial, muchas gracias. Gabriel Moya dice: sí, de hecho soñé con Kirito y Asuna en vez. Ya leímos eso, Gabriel. Dicen, ok, aquí da un pedido. Muy bien. Ok, muchas gracias. No es eso. Tenemos que andar ahí y contestando comentarios. Melanio dice: cierto, casi se me pasa este sueño. Te comento, DJ Yaome, que una vez, pero solo una vez, juraría que entré en el anime Clannad. Aunque no estoy del todo seguro, pero sí, mi memoria no me trolea. Pude ver de lejos a Nagisa y Tomoya rumbo a la escuela. No me atreví a acercarme más, ya les dije, ¿son así los sueños hermosos? Comenta Melania. Melania vuelve a comentar, y para quienes piensan que en algún momento de mi vida soñé con algún personaje de anime, del anime de Inuyasha, déjenme decirles que aún no se da la oportunidad, aunque espero y Madoka me bendiga soñando con Kikyo en algo pervertido, posdata. Lo digo muy en serio. ¿Ah, sí, mi querido Melania? ¿Te gusta esta Kikyo? Interesante. El gatito negro, qué milagro, gatito negro. Saludos, DJ Yome, aquí reportándome algo atrasado. En relación al tema, me he soñado con Yu-Gi-Oh. Recuerdo que estaba en un duelo contra Yugi. Lo malo es que perdí. Ni en los sueños se le puede ganar a Yugi. Cierto, gatitos. Bueno, vámonos con tres pedidos musicales. Y enseguida regresamos con más comentarios y más música. Vamos con Leaderboarders, el opening full. Sigo de Naruto Shippuden, opening 15. Y terminando este bloque con Kakusei Heroes. Vamos con estos tres pedidos musicales y enseguida regresamos. Continúen en sintonía de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. Jikai ya regresó. Yeah. 強さを頬には涙を無敵の涙を高く飛べ高くさえ高く蹴れ高く声を上げいつかくじけたその日の向こうまで君の声忘れない涙も忘れないこれから始まる希望という名の未来をその足は歩き出すやがて来る加速を乗り越えてくれるよ信じさせてくれるあの日の君の声が忘れられずに強くなりたいと願いろうそくを消した指日の暑さに命を覚えて僕の声が弾けるくれんの愛が心あの日の君の声が忘れられずに強くなりたいと願いろうそくを消した指日の暑さに命を覚えて僕の声が弾けるI'm not a kid. け散らしてやる。戦いの果てに何もなくてもまた先へ、その先へ行こう。 Una luz para triunfar. las galaxias son su meta. Sin embargo, siempre buscan con afán la guerra. Sin embargo, y ahí estuvieron los Halcones Galácticos. ¡Qué tiempos aquellos! Espero que alguno de ustedes haya tenido oportunidad de ver ese anime. Bastante, bastante ya pasadito, pero pues estaba muy padre. Ok, vamos a continuar con comentarios. Santo Kamisama, espero que me dé tiempo de leer todos los comentarios. Es que ya ponen super comentarios, chicos. Ya se me va el aire cuando leo comentarios. David Carrillo comenta: hola, ¿qué tal? La última vez y soñé con un anime fue la de Attack of Titan, peleando con ellos y que de repente aparece el titán colosal y desperté de fregadazo. Comenta aquí David Carrillo. Ok. Sí, ¿verdad, Gustavo? Ah, Gustavo, si se acuerda, dice, claro, más es recordar que soy viejo. No eres tan viejo. Luis Salvador, bueno, a decir verdad, es rara la vez que recuerdo mis sueños, así que denme un momentito. Sí, recuerdo más sueños, comenta Luis Salvador. Shikai, Kamina. ¿Qué pasó, Kamina? Ajá, Kamina nos está haciendo llegar un comunicado. Ah, cierto. Mándame el link. Sale, camina para que sea más rápido. Juan Esteban, saludos a todos. ¿Todo bien? Pues sí, muy bien. Lamentablemente hoy no podré escuchar por mucho la transmisión, pero quise venir a dejar mi comentario. Respecto al tema del día, no recuerdo muy bien los sueños que he tenido con personajes de anime. Algunos con personajes de Toradora o algo ya más en un ámbito de acción, como el mundo de Naruto, Kenichi, Sakura Card Captor. Aunque en eso no fui una chica mágica, qué buena. Sino más bien alguien como Shaoran. Pero el sueño de anime que más recuerdo es uno en el que me convertía en el sexto miembro de la brigada SOS del anime, La Melancolía de Haruhi Suzumiya. Y acompañaba a todos en una aventura disparatada en un laberinto, el cual al final se convirtió en una especie de laberinto que cambiaba cada cierto tiempo. Al final, yo y Nagato nos dispersamos del grupo y tuvimos que salir de él juntos. ¡Órale! ¡Nada perdido, mi querido Juan Esteban! Como dato interesante, dice: todas las noches soñamos, solo que los sueños que tenemos pasan rápidamente al subconsciente cuando nos despertamos y se quedan apenas minutos, diminutos fragmentos de ellos. Postdata, la entrevista con Ana estuvo genial. Me encantó que pudieran leer mi comentario. Gracias. Qué lindo, mi querido Juan Esteban. Qué bueno que te gustó. Sí, afortunadamente pudimos leer tu comentario. Eran muchísimos. La verdad, no nos alcanzó el tiempo. Una disculpota, chicos, pero no fue cosa nuestra, la verdad. Melanio, descontrol y frenesí. El sueño que comenta ahora es con Kaname Homura. La recuerdo perfectamente porque al final yo terminé volviéndome una Majo Shoujo, pidiendo de deseo ser más guapo. Parece troleo, pero pedí eso. Lo malo fue que en el momento que me tocó darle una manito a mi adorada Homura, pues me desperté con el grito de mi hermana: ¡oye! ¿Quién es Homura? Seguramente es una de tus amiguitas del trabajo, ¿no? Me maté de risa en aquel momento y ahora vuelvo a revivir esa anécdota tan graciosa. Comenta Melania. El gatito negro, miau miau. También recuerdo una ocasión en la que soñé que estaba en el mundo de Ranma. Recuerdo que vi corriendo a Ranma chica, corriendo muy enojada y pensando qué chica más rara. Luego recibí un golpe por quedarme en medio de una persecución. Grité que me las pagaría y justo me despertaron, comenta el gatito negro. Órale, con la chica caballos de fuego. Natalia Carrizo, una vez soñé con Metabé. Era mi Medabot. Y andábamos pateando a todos en Robobatallas, jaja. Similar a lo que pasó con Pokémon y Digimon en mi infancia. Buen programa, suerte. Porfa, mándale un saludo a Eduardo Rodríguez. Lo amo mucho, pues un gran saludo a Eduardo Rodríguez. Que tema mucho Natalia Carrizo. Ahí está. Luis Salvador, la mayoría de los sueños que estoy viviendo tienen... ¿qué? Tienen funciones de eros, pero no significa que todos sean del tipo sexual. Más bien significa que son sueños relacionados con nuestros deseos de vida. Al contrario de los sueños de muerte, también llamados pesadillas, aunque eso es muy subjetivo. Ryuga comenta, hola, ¿qué hace? Pues yo aquí transmitiendo, ¿y tú? Anita Usumaki. Oli, de nuevo, algo curioso que me ha pasado es soñar con animes que aún no he visto, o solo he visto en imágenes. Por ejemplo, me pasó con Kuroto no Basket, lo he soñado un par de veces que estoy presenciando un partido de básquetbol y todo eso, pero el anime nunca lo he visto. Y el género de este no es de mis favoritos, pero bueno, esa es la anécdota. Gracias, Anita, por tu comentario. Marquitos, ya me acordé. Uno de los sueños que tuve, mi sueño fue de Lee Clow y tenía las cartas Clow, pero el sueño fue tan real que amanecí sudando, hasta extraño mis cartas, comenta Marquitos. Melanio comenta, uy, cierto, se me olvidaba comentar este loco sueño mío con las chicas de Zeta y Karen Children. En este caso yo era mi Minamoto, quien es el encargado de limitar los poderes de las chicas. Lo malo que en este sueño, pudo ser el más memorable de todos, pero terminé siendo masacrado a golpes por las chicas. En cierto modo, fue placentero ya que pude ser pisoteado por mis lolis favoritas del anime. Bueno, a Melanio le gusta que lo maltraten, chicas lolis. David Carrillo, también una vez soñé con las gemelas de Kiss por Sis. Ya sabrán por las tentaciones que pasé, comenta David Carrillo. David comenta, no había comentado y eso, pero de con quién hubiese soñado, mejor dicho, he soñado es con Bushujima Saeko de Hot, que como siempre he dicho, me gusta mucho su personalidad. Domeki comenta, saludos DJ Yome, aquí reportándome. Pues ya llevo rato escuchando, apenas pude escribir. Para el tema de hoy he tenido varios sueños al estilo anime, pero con personajes desconocidos. Aunque recuerdo uno que sí fue de anime, porque me encontré jugando en una cancha de fútbol con Oliver Atom y compañía. Fue genial. ¿Jugar con Oliver Atom? No. ¿Y si le podías ganar o le llevabas el paso, Domeki? Vamos con los últimos comentarios. ¡Ay, se voy a acabar a tiempo! No, el David comenta, mis sueños orientan más que a todo a personajes asesinos, más bien psicópatas, algo tocados del cerebro, pero en fin, son buena onda, comenta. Melanio, ¿qué te dije, DJ Yome? ¿No te ha pasado que hay sueños fugaces, sueños que para ti duran un fragmento de noche, pero que al despertar ya es de día o ha pasado muchísimas horas? Bueno, a mi paso, luego de ver el video Gear, justo cuando me iba a besar salvajemente a la prota de nombre A, me desperté, vuelvo a jurar que no habría pasado ni 10 minutos de sueño para... Pero recobré la conciencia y habían pasado 9 horas pegado a la cama, ok. Y aquí en el Sky, ¿quién nos comenta? Ok, gracias, Comina. Arely, pasé de rapidín, me encantó que Ana me reconociera. Sí, y te tiene bien presente, Arely. Bien presente, nuestra querida Anita. Ok, por aquí comentario. Noé, no. Nadie en el Sky dice. LC comenta: hola DJ Yume, un saludo desde Colombia. Pues aún no he soñado con algún personaje, pero bueno, espero que pase. Por favor, me pones alguna canción de Kurono no Basket, así sea opening y endings. Disculpa, es Kurono no Basuke. Ah, ok. Con todo gusto. Dice Alains RZ: saludos. José Estrada, esperamos seguirte escuchando. Ok, pues ya no hay comentarios, ¿verdad? Bueno, vámonos rápidamente con tres pedidos y enseguida regresamos. Vamos con el último comentario ya para contarles mi sueño. Bueno, uno de mis sueños que tuve ahí con personajes de anime bastante loco fue ese sueño. Meldoc, bueno, Marcus, ¿qué nos comentas, Marcus? Hola, DJ Yome, saludos. Hola, Marcus. Muchos saludos, muchas gracias por estar en sintonía. Melanio, y bueno, para cerrar mi participación, quiero compartirles un tip. Hay veces que uno despierta de un sueño en un momento que no deseamos despertar. Quisiéramos recobrarlo, y más aún si es común con un personaje de anime. Solo hagan esto. Vinculen un personaje de anime a gusto personal, como por ejemplo un beso con una confesión o rechazo que les haya pasado. Luego visualicen ese personaje en su mente poco antes del sueño. Hay un 20% de posibilidades que ese sueño se repita o reanude. ¡Órale! Aunque claro, la idea no es pensar todo tiempo en hoy voy a soñar con Asuna, hoy voy a soñar con Kirito, etc. Todo esto se hace a modo pasivo cuando ya tienes práctica. Si se preguntaban por qué he tenido tantos sueños animes, pues ahí tienen mi secretito. Bye, men. Ay, está muy bien. Si vieras en cuántos sueños me he quedado así de... Ay, ¿por qué tuve que despertar? Muchas gracias por ese interesante tip, mi querido Melanio. Solo paso a saludar. Ah, qué lindo. Muchas gracias. Muchas gracias, Doc. Bueno, Marcus. No le gusta que le diga Doc. Bueno, vámonos con tres pedidos musicales y enseguida regresamos ya para continuar con este interesante tema del día. Chica, y vámonos con Egoist de Pactures, el pedido de Melanio, seguido de Toriko Ending 1 y terminando con Bokuruwa Mina. Vamos con esto y enseguida regresamos. Thank you. つりぽつり街の明かりまた消えていくよ。夢が覚めて眠れないこの部屋も眩しい夜景のかけら。地上の星座に重ねて君の笑顔を描くよ。明日が今日へと変わる。幸せの意味を探していた。見えない星見ていた。君の手を離しては愛の意味も知らずに探していたんだ。そばにあったのに。季節はもう花が咲き つぼみだった頃を思うだろう。君が育ってきたこの街には柔らかい面影宿って、君は何に恋をしてここまで歩いてきたの、知りたいと思うよ。振り向いた、いつかの僕のいない君の世界へと行けたら、優しく Shikai. ¿Han escuchado un gato cantar? Pues así se oye más o menos a un gato cantar. Esperamos que les haya gustado Magic Mia. Aquí un pedido de Comino. Este Comina. Y que Camina, que también se sabe la letra de la canción. Concurso de animales, dice Areli. Ok, bueno, vámonos con los últimos comentarios. Ya para decir bye bye. Ya para ceder los controles al Sensei Inuyasha. ¿Eh? Qué padre me salió, ¿no? Juan Carlos, saludos DJ Aome. Hola, saludos Juan Carlos. Pues algo tarde, pero llegaste, que es lo que cuenta, ¿no? Vámonos con los últimos comentarios ya para que me dé tiempo de contar mis dos sueños que he tenido con personajes de anime. ¿Dónde me quedé? Aquí está Carrillo de Capricornio. Deja eso de ganarle a Oliver. La cuestión es que si pudiste correr toda la cancha al estilo Oliver, que recuerda cuando fue su primer gol hasta el momento en el que iba a tirar gol, comenta David Carrillo. Juan Esteban Lolis, ¿quién dijo Lolis? Preciso ley, el primer comentario de Melanio y no puedo evitar comentar. La mejor Loli es Karen de Kirino Mosai y su terrible japonés Desu, comenta Juan Esteban. Domeki, sí me rifaba en el duelo con Oliver, DJ Yaume. Recuerdo que trataba de hacer la famosa jugada de los hermanos Corioto corriendo con un compañero hacia los postes para rematar en un gol. Noel David comenta, no sé por qué, pero hoy han puesto muchas rolas de las que me gustan. Supongo que sus gustos difieren a los míos, así que gracias a todos. Ok, Juan Esteban, Dios qué canción, nos pone un link. Noel vuelve a comentar, estaría muy buen... En serio, muy buenas las rolas de hoy. ¿De casualidad iban a pedir otra de Egoids? Pues no lo sé, porque ya no nos va a dar tiempo colocarla. Con Esteban, tienen suerte de que llegaran tarde, si no les hubieran puesto otra de los chicos. ¿Cómo la semana pasada? Ah, caray, yo no me acuerdo de eso. Melanio, ¿qué dijeron? Melanio ya se fue, felizmente colocando mi pedido y sueños memorables. Por lo que quería comentarles que todo lo que dije de que Yu-Gi-Oh! No se le puede ganar ni en sueños es cierto. He tratado una infinidad de veces ganarle al chaparro este, pero nada. Posdata, el tip que les di no es efectivo en sueños pervertidos ni gentayescos, comenta Melario. David, ese es todo un caso, le comenta Melanio. Erickson, buenas noches, DJ Yome, buenas noches, Erickson, pensé que no llegabas. Qué bueno es escucharte, ah, qué lindo, muchas gracias. Fue hace mucho tiempo, pude soñar con Goku cuando era pequeño en una batalla. Puedo decir que me desperté esa mañana muy contento. Ah, yo también soñé con Goku. Ahorita les cuento. Bueno, Esteban, bueno, aquí ya es para Melanio. Juan Esteban, no, Izuka no, Izuka no, Kimi no, se cae otra cancioncita. Que se lleva 3 temporadas seguidas con openings. ¿Qué nos trae la próxima temporada? Ok. Marquitos para Melanie otra vez. Aquí comentario para Marquitos. Melanie epílogo. Los sueños, sueños son. Los amores, amores son. Las lolis siempre serán lolis. Los pervertidos no cambian. El mundo da vueltas, los harem siempre serán un logro de vida y como buen lolicón, les digo, dejad que las lolis entren a su vida. Ay Dios, no, la mía no, gracias. Bueno Esteban, Bokuga wa Mina es de los mejores de la temporada, la comedia. Bueno, aquí ya es comentario de otro tema del día. Aquí ya vuelven a comentar, aquí hay un pedido. Marquitos, pues qué onda con los maullidos, pues es que es un eco cantando. Noel dice, Magic Nya, sí. Juan Carlos, me acuerdo que una vez tuve un sueño donde estaba yo, Aome y Sango en las aguas termales. Ah, caray, ok, no, pero hubiese sido un sueño muy placentero. Ok, no, en realidad estaba con Aome caminando por un parque mientras platicábamos y mirábamos a Sango y a Miroku a lo lejos y caminábamos hacia ellos para estar los cuatro juntos y platicar, pero de repente desapareció Inuyasha y él y yo como que nos peleábamos. Lo demás no me acuerdo bien, comenta Juan Carlos, pero según el sueño yo e Inuyasha éramos un mismo ser. Él era así como se demuestra en el anime, yo era lo opuesto de todo eso. Él no le decía Ome... ¿qué? Él no le decía Ome y todo lo que no demostraba, digamos, como el bien y el mal. Aunque el abajo de Ome nos afectaba a ambos, ya que varias veces en el sueño ella lo decía, porque cada rato Inuyasha y yo nos andábamos agarrando del chongo. Aunque casi ya no me acuerdo, ese fue un sueño muy largo que yo tuve, ya que de algo que sí me acuerdo es que duró mucho tiempo y no como los normales que duran poco, o que son cortos. Bueno, Esteban, ese epílogo fue precioso. Al final todos los se reduce a lolis y harems. Comenta Noel, vaya, esa historia le sale de novela. Echi, echi, echi, comenta. Luis Salvador, bueno, solo quería agregar algo más. Quisiera soñar una pelea con motosierras contra Yuno Gasai y sobrevivir. Nos vemos el próximo martes. Posdata, muerte a Rias Gremori. Comenta. Ahora sí, ¿ya puedo contar mi sueño? ¿Es un concurso de animales? Pues estaría bien. Kuleiko Red, ¿qué pasó? Dice, ¿alguien dijo lolis? Yo me uno al plan de raptarlas. Ok, aquí hay otro chico que le gustan las lolis. Pero si ya fue la canción del Magic Ñaka, mina. Eso ya vale como para todo el año de los Ña. Ok, vámonos rápidamente a contar mi sueño y a ver si podemos colocar una canción, que no creo. Pero vámonos rápidamente con mis sueños. Pues yo he tenido tres sueños, pero así, salteados, casi. El primero fue, y de hecho hasta los tengo en YouTube, para acordarme de ellos. El primero pues se trató de que yo me encontraba casada con Goku, y Gohan pues era nuestro querido hijo, ¿no? Pero pues Gohan tenía dos orejas de perro, quién sabe por qué, ¿no? Quién sabe de dónde la sacó. Y pues ahí se trata el sueño, está muy loco de que pues Goku hace preguntas incómodas de que por qué Gohan tiene orejas de perro y por qué no tiene una cola como él y pues yo me pongo muy nerviosita, ¿no? En el sueño. Ahí está publicado en el grupo chat Alianza Anime por si quieren verlo. Y pues el segundo sueño que tuve fue donde nos encontramos en la boda de Shampoo y Ranma. Y nosotras, bueno, yo junto con otra amiga, éramos las organizadoras de la boda. Ya saben, de esas que se encargan de ver al vestido, los invitados. Y pues es ahí todo un rollo, que la boda termina en pelea, que Akane va e interrumpe la boda. En fin, es ahí de que un enfrentamiento y algo loco que pasa en el sueño. Ojalá tengan oportunidad de verlos. No les cuento más. Dice Carlita Saya, o me condenada esta. Pues así salió el chamaco, Carlitos. ¿Yo qué quieres que haga? No sé por qué salió con orejas de perro. Híjole, no, lobito, ya no nos va a alcanzar el tiempo. ¡Gómene! Y pues eso pasaba en ese sueño loco, como ven. Bueno, vámonos con... No, ya no va a alcanzar a sonar. Bueno, vamos con avisos parroquiales entonces. Aome, ¿eras infiel con Inuyasha? No, Areli, lo que pasa es que, bueno, pues yo... no sé por qué había salido el chamaco así, Areli. Recuerden escuchar a los demás locutores de radio Animanexus. Consulten ahí los horarios en la principal, que es www.animanexus.net. Por cierto, tenemos nuevo diseño en la página de Nexus. Ahí chéquenlo, chicos, está padrísimo. También recuerden escuchar los podcasts Alianza Anime. También los demás, los de Tito, los chicos, los de Mira Izumi. Sí es el nombre, ¿verdad? De Psychomist. Pues nada más así salió el chamaco, camina. Ya hasta me pusieron nerviosa. Y pues ahí están los podcasts. Ah, también ya está la entrevista con Anita Lobo en podcast en YouTube. No sé, la verdad, creo que todavía no está ahí publicada en la página de Nexus. Ahí chequenla, por favor. Y sí, qué coincidencia que ahora sí anuncios parroquiales. Pues sí, ¿no? Los podcasts, el nuevo diseño de la página, por favor, chéquenlo. Ahora sí, DJ Aome, abajo, comenta Carlito Simán. Pues así salió. Bueno, muchas gracias, chicos, por habernos escuchado el día de hoy. Otro martes de Alianza Anime. Ah, de hecho, el otro martes tenemos fiesta de cumpleaños, ¿verdad, Camina? Tenemos ahí una celebración con un tema del día bastante interesante que esperemos les guste mucho. De hecho, va a estar esta Rosario, la española, compartiendo micrófonos conmigo. Próximo martes va a estar entretenido el programa. Esperemos que al cumpleañero le guste. El programa se va a hacer con mucho cariño, con toda la preparación del mundo. Y pues esperemos que le guste ahí al cumpleañero su celebración. Sí, ¿verdad? Es la semana que viene. Yo sí me acordaba, caminar. Ahora sí, pues muchas gracias. Y recuerden, escuchen, vean y vivan el anime. Nos escuchamos y leemos la sí, Rosario. Es que al cumpleañero le cae bien Rosario a Arely, pues. Me vi obligada a invitarla. Así que recuerden, escuchen, vean y vivan el anime. Nos escuchamos y leemos la próxima semana. Sayonara. Los dejo con este tema, Fly Me to the Moon, y enseguida llega el Sensei Inuyasha.